Las detenciones de Aldo Flores y Enzo Brizuela no pueden entenderse separadas de un contexto más amplio que ratifican lo que en la Asamblea y el pueblo de Andalgalá llamamos dictadura megaminera, ya que se inscriben en un marco de mucha violencia institucional desatada por el gobierno en sus distintos niveles y estamentos y convalidada por la empresa megaminera, con el aval, obviamente, de los medios de comunicación afines a este entramado de poder económico y político. Así, las detenciones de nuestros vecinos Aldo y Enzo se suman a la reciente detención de una joven mamá, Karina Orquera, y también a la judicialización de cerca de un centenar de personas que fueron y están siendo imputadas desde el comienzo del conflicto contra el proyecto megaminero que hoy se denomina MARA. A esto se suman también muchas represiones, hostigamiento judicial, persecución policial, persecución laboral, persecución ideológica, difamación y otras múltiples estrategias que llevan a cabo los poderes mencionados en contra de las personas que se oponen a la destrucción de las fuentes de agua y de los cerros. En definitiva, que están en contra de la instalación de un proyecto megaminero que supone la muerte de un pueblo, la muerte de Andalgalá, porque este proyecto está ubicado justo donde nacen nuestros principales ríos, nuestros únicos ríos. Y también le llamamos dictadura megaminera porque está orientada a la violación sistemática de derechos humanos. El derecho humano al agua, el derecho humano a vivir en un ambiente sano, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho a la libertad de expresión cuando ésta no conviene a los intereses de los poderosos. Todas estas estrategias desencadenadas por los distintos poderes tienen como finalidad, obviamente, lograr a través de la persecución y el miedo, desactivar las manifestaciones contrarias al proyecto, amedrentar a la población para que deje de expresar la falta de licencia social para este modelo extractivista, ya que han fracasado todas las otras estrategias, por ejemplo, las de comprar mediante dinero las voluntades o vender un falso progreso. También la estrategia del miedo ha fracasado porque Andalgalá es un pueblo con vasta experiencia en megaminería, porque aquí se asentó, se instaló la primera empresa que llevó a cabo megaminería a través de la modalidad a cielo abierto. Así que tenemos más de 2 décadas de experiencia en este tipo de empresas extractivas, pero además Andalgalá es un pueblo que en todos estos años se ha venido informando, ha venido despertando, ha tomado conciencia y hoy es un pueblo despierto e informado y por lo tanto es un pueblo en resistencia, en lucha, ¿no? Y en este sentido hay una decisión popular en no dejar de luchar, en no abandonar las calles y en resistir y persistir en la defensa de nuestros bienes comunes. Y hay una decisión popular en continuar luchando hasta que se paralice definitivamente el proyecto hoy denominado MARA, que alguna vez se llamó Agua Rica, y en la paralización definitiva de todos los proyectos de megaminería en nuestro territorio. Y entendemos que es una lucha difícil, que está llevando mucho tiempo, pero que todo el tiempo, digamos, estamos siendo atacados por la empresa, por el Estado, a través de las múltiples estrategias que mencioné. En estos momentos, por ejemplo, hay una patota de personas que están defendiendo el modelo extractivista, defendiendo el proyecto MARA, y que están también utilizando la estrategia del miedo, ya que se instalaron cerca de un acampe que están llevando adelante vecinos de Andalgalá, allá en el cerro. Y esto también es parte de la dictadura megaminera, porque ninguna dictadura se lleva adelante solamente desde el poder político. Siempre se necesitó del poder económico, de grandes grupos económicos, de medios de comunicación serviles y también de civiles, ¿no? De civiles que son utilizados para lograr instalar el terror. Pero como dijo nuestro compañero Enzo Brizuela, al salir de prisión, al salir al recuperar la libertad, no tenemos que tener miedo. Andalgalá ya no tiene miedo. Así que en esas estamos, resistiendo y luchando. Y así vamos a continuar hasta que se vayan las megamineras de nuestro territorio.